la había acompañada, pero era un amigo. Y me acerqué, le dije, ¿quieres bailar conmigo? No escucho, me dijo, más me acerqué y murmuré cerquita al oído, baila conmigo. Y su perfume me volvió loco, loco, apasionado. Pantalón y botas, se dibujaba su figura.